negro entraron a mi casa, bajaron de un ovni la noche de ayer. Entraron vestidos con terno y con gafas, buscando alienígenas que detener. Y al verlos todos mis amigos se fueron corriendo sin mirar atrás. Eran solo chicas y chicos que tanto trabajo me costó invitar. Los hombres de negro tomaron mi cuadra, buscando que el orden se vuelva a imponer. Cortaron las cuerdas de algunas guitarras, incluso unas cuerdas vocales también. Se ponen anteojos oscuros pues tienen problemas con la luz solar. Incluso la luna los pone en apuros las veces que quiere alumbrar. ¿Y cómo decirles que yo quiero vivir? Quiero poder compartir con todos sin rencores. ¿Y quién va a decirles que sí se puede vivir? Sí se puede compartir con todos sin temores, sin rencores. Los hombres de negro montaron su guardia en caso que un alien intente volver. Captaron primero a gente adinerada y a todos aquellos que ostentan poder. Y van ofreciendo sus gafas entre los colegios y la facultad. El vuelo de aquella paloma y el canto de un grillo les hace asustar. Los hombres de negro fijaron sus pautas, de modo que el caos ya no vuelva otra vez. Los hombres a un lado y al otro las damas, y solo les dejan reírse una vez. Y algunos trataron de hablarles, decodificando su idioma estelar. Pero nunca ha habido respuesta, hay algo que no les permite escuchar. ¿Y cómo decirles que yo quiero vivir? Quiero poder compartir con todos sin rencores. ¿Y quién va a decirles que sí se puede vivir? Sí se puede compartir con todos sin temores, sin rencores. Hombres de negro entraron a mi casa y tuve un mal sueño la noche de ayer. Vi que no habían niños jugando en mi cuadra y a miles de chicos alejándose. Vi solo cabecitas blancas cruzando las manos pidiendo el final. Y cuando en el sueño tiraba la toalla, nuestros chicos me hicieron despertar diciéndome: todo fue un mal sueño, nada más.